Lunes 18 de abril, el romano y el Mesías. Hay una buena razón por la que el libro de Daniel pasa mucho tiempo tratando con Roma. Ver Daniel capítulo 7, versos 7 y 8, versos 19 al 21, capítulo 8, versos 9 al 12 y versículos 23 al 25. Se debe a su gran poder que continuó prevaleciendo en el tiempo de Cristo. No obstante, un oficial romano, no sólo un símbolo del poder de Roma, sino también una expresión de ese poder, fue a Jesús. El hombre era impotente frente a las pruebas y las tragedias comunes que nos asaltan a todos. ¡Qué lección acerca de los límites de lo que pueden hacer los poderes terrenales! Los líderes más grandes e influyentes, las personas más ricas, se encuentran impotentes contra muchas de las luchas comunes de la vida. Realmente, sin la ayuda divina, ¿qué esperanza tiene cualquiera de nosotros? Escucha Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. ¿Qué verdades importantes acerca de la fe y de lo que significa tener fe se revelan en esta historia? ¿Qué nos debe decir a nosotros, como adventistas del séptimo día, dados los privilegios que tenemos? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un centurión era un oficial militar romano que generalmente supervisaba de 80 a 100 soldados. Servía en el ejército unos 20 años y no se le permitía tener una familia legal. De este modo, el siervo del centurión pudo haber sido su única verdadera familia. En esa cultura, la única persona más despreciada que un gentil, como el centurión, habría sido un leproso. Por eso este oficial pudo suponer que Jesús no querría entrar en su casa, aun cuando Jesús le dijo que lo haría. Al pedir a Jesús que sólo dijera una palabra, en vez de requerir su presencia física, el centurión demostró una gran fe que nos habla todavía hoy. La palabra de Jesús es tan poderosa como su toque. Para este centurión, que Jesús sanara a alguien no era algo difícil. Era parecido a lo que hacía un oficial romano al dar órdenes a un soldado. Además, considera lo que Jesús dice en Mateo capítulo 8, versos 11 al 12. Es una severa advertencia a quienes se le han dado abundantes privilegios. Nosotros, como adventistas del séptimo día, también somos grandes privilegiados y deberíamos prestar atención. ¿Qué prácticas y elecciones diarias haces? Más importante, ¿de qué modo esas elecciones impactan en tu fe? ¿Qué puedes hacer para que tus elecciones hagan crecer tu fe?